Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día y desde cualquier parte que nos escuches te mando como siempre un afectuoso saludo. Y antes de comenzar te comparto que hay una crisis muy grave de refugiados, como todos sabemos, y se ha dado a conocer a través de las noticias, especialmente en Europa, donde diariamente cruzan unas 6.000 personas el mar Mediterráneo buscando una mejor vida, lejos de la guerra y la pobreza. El pasado jueves la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, aplaudió la decisión del Consejo Europeo para aumentar los recursos para la asistencia humanitaria a los países vecinos a Siria. Asimismo, reconoció la aprobación para reubicar a unos 120.000 refugiados por toda Europa. La ACNUR también destacó que se trata de un paso importante hacia estabilizar la crisis. Sin embargo, aún falta mucho por hacer. Hasta ahora les comparto que han cruzado el Mediterráneo unas 350.000 personas. Esperamos que esta crisis termine muy pronto y bueno, esta vez, ¿qué les parece si los dejo para comenzar con nuestras noticias más destacadas de esta semana? Y vuelvo en unos momentos. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. En su visita a los Estados Unidos, el presidente chino Xi Jinping garantizó que ya no devaluará más el yuan con el objetivo de potenciar las exportaciones, después de la bajada en los tipos de cambio de este verano y causar grandes especulaciones con respecto a su crecimiento y la manipulación de la moneda y datos del PIB. China detiene a 4 desertores norcoreanos, por lo que ahora serán deportados y previsiblemente castigados por el régimen de Kim Jong-un por abandonar Corea del Norte. China, principal aliado del gobierno de Kim, ejerce un fuerte control sobre su frontera terrestre con Corea del Norte para impedir el paso de los norcoreanos que huyen del país para buscar una vida mejor en la región. Una vez detenidos en el gigante asiático, los desertores son repatriados a Corea del Norte, donde se enfrentan a duros castigos, incluso la muerte, por salir del régimen. Internacional. El pasado martes, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados urgió a la Unión Europea a presentar una estrategia unida para gestionar la crisis migratoria que vive el continente. En conferencia de prensa en Ginebra, Melissa Fleming, la portavoz de ACNUR, subrayó la importancia de que se aprueben las 120.000 plazas adicionales para reubicar a los refugiados y se refirió a la necesidad de crear infraestructuras para afrontar la emergencia. ACNUR considera que el programa de reubicación no puede implementarse de manera efectiva sin crear instalaciones de recepción en los países donde los refugiados y los migrantes entran a Europa, agregó. El 22 de septiembre arribaron a México los restos de los 8 turistas mexicanos que murieron en el ataque del pasado 13 de septiembre en Egipto. Su repatriación fue posible luego de que finalizara la autopsia de los cadáveres en el país árabe y tras las gestiones realizadas por la Cancillería mexicana con apoyo de la Embajada de México en Egipto y en coordinación con el gobierno de ese país. Apenas el pasado 18 de septiembre llegaron a México los 6 mexicanos que resultaron heridos en el ataque perpetrado por las fuerzas de seguridad egipcias que confundieron a los turistas mexicanos con terroristas. Fuertemente influidos por la regla de las 3 R, reducir, reciclar, reutilizar, Rodrigo Gómez y Alfredo Omaña son los fundadores de Blue Life Battery, un exitoso y visionario proyecto español que se creó en 2012 con la idea de que las baterías pueden tener una segunda vida. Gran parte del esfuerzo de Blue Life Battery está centrado en encontrar nuevas soluciones y aplicaciones a los sistemas de acumulación obsoletos. Entre los primeros esfuerzos se destaca la regeneración de baterías muertas, puntos de recarga de vehículos eléctricos y sistemas de abaratamiento de energía. 11 centros académicos junto con la Universidad de Duke en Estados Unidos presentaron un primer borrador del Árbol de la Vida con 2.3 millones de especies de animales, plantas, hongos y microbios conocidos. Este recurso está disponible en línea y representa las relaciones que existen entre los seres vivos desde que evolutivamente se separaron entre sí hace más de 3.500 millones de años. El pasado miércoles comenzó el otoño y tendrá una duración de 89 días y 20 horas. A su vez, terminará el próximo 22 de diciembre cuando comience el invierno. El otoño inició cuando el centro del Sol, visto desde la Tierra, cruza la línea del Ecuador en su movimiento aparente hacia el sur, y en ese momento el día y la noche serán prácticamente iguales. Un reporte establecido en la revista Nature Neuroscience habla sobre la relación que existe entre el estrés y el apetito. Debido a que los niveles de grelina, una hormona relacionada con el apetito y el crecimiento, aumentan actuando como mecanismo de protección para reducir los síntomas relacionados con la depresión y la ansiedad, de tal manera que dicha hormona funciona como antidepresivo y ansiolítico. La NASA anuncia que lanzará su canal de televisión no comercial de ultra alta definición para América del Norte por Internet. Para este lanzamiento se asociaría con Harmonic, empresa líder en infraestructura de video, mostrando connotadas misiones históricas y escenas del espacio en todo su esplendor. Además de publicar muchas imágenes del interior de la Estación Espacial Internacional. Deportes. En teleconferencia de prensa en Lausana, Suiza, se dieron a conocer los nombres de Budapest, Hamburgo, Los Ángeles, París y Roma como las ciudades candidatas a organizar los Juegos Olímpicos de 2024. De último momento, la ciudad de Toronto renunció a su candidatura. La elección de esta sede se decidirá en septiembre de 2017 en Lima, Perú. Los jugadores de la selección española de básquetbol fueron recibidos como héroes a su regreso a Madrid, luego de conquistar el título de Eurobasket 2015 y el pase a los Juegos Olímpicos de Río 2016. España y Lituania fueron los dos equipos que lograron su pase directo a Río 2016. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos con esto de María José con Adelante Corazón y vuelvo? No, no puedo comprender por qué el amor nos llena de sorpresas. Perfume me envolvió y ahora de repente se evapora. Se me escurrió de entre la piel y fue mucho más allá, rebasando mis fronteras. Y me llegó la soledad, pero tengo que escapar. Vivir con nuevas fuerzas. Adelante corazón, no pares más, que la vida sin dolor no sabe igual. Es inútil esperar, no quiero morir de amor. Adelante corazón, no. quiero aún creer. Quiero recuperar las ilusiones. Ya mis heridas cerrarán y serán la cicatriz de que yo quise entregarme. Porque la vida es el amor, seguirás latiendo hoy, arrancándome la En el estómago se encuentran 100 millones de neuronas aproximadamente, motivo por el cual se le suele llamar el segundo cerebro. En él comienza la digestión de las proteínas y cumple varias funciones, aunque, qué mejor que vamos con esta entrevista desde el punto de vista de la medicina tradicional china acerca del estómago y vuelvo. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. En la medicina tradicional china, la emoción está asociada a cada órgano. ¿Sabían que la preocupación es la emoción relacionada con el estómago? Y para hablar sobre este tema, está con nosotros Miriam Vidal Ancona, que es terapeuta en medicina tradicional china. Muy buen día, Miriam. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema? Pues bien, como hemos venido diciendo cada reino, el pasado, para recordar un poquito, hablamos del fuego que tiene que ver con el corazón y el intestino delgado, si se acordarán. Ahora vamos a ver el reino mutante de la tierra, que tiene que ver con el estómago y el vaso páncreas. Y vemos que está relacionado con el estío. El estío es lo que hay entre una estación y otra, con la producción, con la transformación, con el transporte de líquidos y nutrientes, con los labios, con el pensamiento, la memoria, la preocupación y la ansiedad. Entonces vamos a ir desglosando más o menos para que se den cuenta cómo funciona el estómago, vaso y páncreas. Tiene que ver con los fluidos, ¿verdad? La buena absorción, la transportación. Este estómago, vaso, páncreas garantiza que todos los nutrientes y todos los pensamientos tengan fluidez. ¿Cómo? Empezamos desde la masticación, ¿verdad? Que hay que masticar bien los alimentos, desde ahí empieza la digestión. De 27 a 30 veces masticar para que tengamos una buena digestión. Y el estómago pueda transformar los alimentos. Después, ¿qué pasa? Pasan al intestino delgado y aquí el páncreas pues tiene un papel muy importante, ya que tiene ciertas enzimas que ayudan a transportar al hígado todas esas sustancias. que desarrolla el intestino delgado. Después lo transporta al hígado a la sangre, ¿verdad? Todos los nutrientes se van al hígado y el hígado lo transporta a la sangre. Atraviesa los vasos sanguíneos a las células. ¿Y qué pasa después? Llegan a una matrix, se le llama matrix a lo que es el líquido de las células, es como una piscina. Llegan ahí esas sustancias, se trasladan de ahí esa información que llega de todas las hormonas de nuestro cerebro, todas las sustancias que nos hacen estar contentos, que nos hacen estar bien, es porque esas sustancias que nadan en esa piscina de la célula nadan rápido, uno se siente contento, ¿verdad? Animoso. Pero ¿qué pasa cuando esa matrix o esa piscina de las células está contaminada? Se vuelve densa, viscosa, y entonces estas sustancias no pueden nadar bien en esa piscina. Van lentamente, lentamente. Cuando pasa esto, pues no llegan a su destino rápidamente y pues ya después, ¿qué pasó? ¿Qué iba a hacer? ¿Estoy contento? No, estoy deprimido. Y entonces la persona se empieza a sentir deprimida porque esas contaminantes ensuciaron esa piscina, esa matrix de la célula, porque uno come cosas con aditivos, con conservadores, mucha grasa. Bueno, ahorita que está tan de moda la comida chatarra, las papitas, los chetos, los etc. Todo eso va contaminando y satura el hígado. Y como en el hígado es donde se filtra la sangre y pasa al torrente sanguíneo y luego a la matriz de las células, como decíamos, pues se va encharcando esa matriz por la mala alimentación. ¿Y qué pasa? Entonces el sujeto se vuelve lento, se vuelve denso, empieza a aparecer humedad en el cuerpo y aparecen los tejidos adiposos, ¿no? Todo eso tiene que ver con nuestro vaso páncreas, bueno, desde el estómago, ¿verdad? El pensamiento se mueve despacio y viene el olvido. ¿Qué pasa? Que a veces estamos platicando y se nos olvida una palabra, ¿verdad? Mientras más sucia esté la matrix, se pierde la fluidez, que es el sentido original del estómago, vaso, páncreas, es la fluidez. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Miriam Vidal Ancona, que es terapeuta de medicina tradicional china, y nos está hablando sobre el estómago, vaso, páncreas y sus emociones. Y hay algo muy importante, hay tres cualidades del alma que tienen que ver con el vaso páncreas, con el estómago, vaso, páncreas, que es el desapego, la indiferencia de lo no esencial y la impersonalidad. O sea que cuando estamos en equilibrio y nuestras células están bien, nosotros no nos apegamos a las cosas, ni a la comida, ni a nadie. Y tenemos una divina indiferencia de lo que no es esencial. Somos objetivos. Y la impersonalidad, o sea, no nos interesa lo que piensa la gente, No somos críticos, sí somos impersonales. Esto es lo que pasa. Y cuando está esa matrix encharcada por todo lo que ya mencioné, entonces vivimos en el apego a la comida, el apego a las cosas materiales, el apego a los hijos, el apego al hombre o el apego a la mujer, y vivimos en apegos. Entonces, ¿lo que tú nos recomendarías es desapegarnos de todo? Todo eso viene por ende si tenemos un buen equilibrio en nuestra alimentación, pues desde la masticación, lo que ya hemos venido diciendo. Todo esto hace que todos los nutrientes en las células haya un buen equilibrio y una buena fluidez. Si esto está atorado, no va a haber fluidez en tu vida, en tus movimientos, en tus pensamientos y en tu vida aquí en la Tierra. Sí. Entonces, si nos estamos preocupando de todo, pues nos empezamos a pegar de diferentes cosas para tratar de rellenar ese vacío que está ahí. Exacto. Pero es el armonizar nuestra alimentación, nuestro pensamiento, todo nuestro ser, para que entonces todo fluya de manera armoniosa. Así es, como estamos hablando en este sentido del vaso, páncreas, estómago, pues tiene que ver directamente con lo que ingerimos. Y tenemos que vivir desde la raíz de nuestro ser, desde mi centro, desde mi esencia. Hay un punto en acupuntura que es el estómago 36, que se llama Susan Li en chino, y que nos ayuda a tener este equilibrio cuando lo hemos perdido. Está abajo de la pantorrilla. De donde está el hoyito que se forma en la rodilla a un lado, ponemos los cuatro dedos abajo, y en esos cuatro dedos hasta abajo, a un dedo de distancia de la espinilla y cuatro hacia abajo de la rodilla, está... ¿Hacia afuera? Ajá, hacia afuera, está ese punto, se llama Susan Lee, y es el que nos va a hacer recobrar esa armonía. Entonces, que tenemos que ver que todo fluya correctamente en nuestra vida, ¿verdad? Para que esa matrix esté bien, pues tenemos que alimentarnos bien y también fijarnos bien de nuestras emociones negativas, quitarnos apegos, para que todo esté en equilibrio. Yo les quisiera decir que nos fijemos bien la vida que llevamos, si estamos armonizados, los pensamientos que tenemos y cómo comemos. Algo muy importante es que no coman comida chatarra, que pues en lugar de ir a la tiendita en la tarde a comprar infinidad de cosas que nada más nos van a congestionar el hígado, pues comemos cosas más naturales, fruta, verdura, comer más crudo. De hecho, nuestra dieta debería de ser el 70% de lo que comemos al día crudo para podernos mantener bien. Desgraciadamente, pues con la influencia que tenemos de nuestro país del norte con la comida rápida, pues eso se ha ido perdiendo en nuestro país, pero realmente deberíamos de retomarlo. Ese es el consejo que les doy, que traten de comer lo más crudo que puedan. Hojas verdes que tienen clorofila, que les van a ayudar a la digestión, les van a ayudar a tener más nutrientes en su torrente sanguíneo. Y comiendo crudo, pues vamos a tener más fibra para poder eliminar bien y que no se nos vaya quedando todas esas contaminantes, ¿verdad?, en el intestino, que después se van a la sangre. Que traten de comer mejor y al hacer esto, ustedes se van a sentir mejor, armonizado, su mente va a estar más clara, ya no se van a atorar, su memoria va a mejorar. ¿Cuántas personas ya de 50 años para arriba empiezan a padecer de la memoria? Y es por eso, pero como vivimos en inconsciencia, no nos damos cuenta que nosotros mismos provocamos eso con pues nuestra forma de comer y de no cuidarnos, de no dormir bien, de no saber respirar, y de todos los abusos que cometemos con nuestro organismo y que a la larga pues repercuten en nuestra salud. Pues yo los invito a que vean dentro de sí, se quiten esos pensamientos, esas emociones negativas y traten de comer lo más sano que puedan. Pues muchas gracias, Miriam, por todos estos consejos que nos das. Ojalá y nos puedas acompañar en otra ocasión. ¿Cuál sería el tema de la próxima entrevista? pues ya nada más nos queda el elemento mutante del metal, que es los pulmones y el intestino grueso. Bueno, pues espero que nos acompañen, queridos radioescuchas. Ahora vamos con un cuento que nos hablará acerca de la importancia de la amistad y la reconciliación, dejando a un lado nuestro orgullo y soberbia, y se titula Construyendo Puentes. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Había una vez dos hermanos, Tomás y Javier, que vivían uno frente al otro en dos casas de una hermosa campiña. Por pequeños problemas que se fueron haciendo grandes con el tiempo, los hermanos dejaron de hablarse y evitaban cruzarse en el camino. Cierto día llegó a una de las casas un carpintero y le preguntó a uno de los hermanos si tendría trabajo para él. Tomás le contestó: ¿Ve usted esa madera que está cerca de aquel riachuelo? Pues la he cortado recientemente. Mi hermano Javier vive al frente y a causa de nuestra enemistad desvió ese arroyo para separarnos definitivamente. Así que yo no quiero ver más su casa. Le dejo el encargo de hacerme una cerca muy alta que me evite la vista del frente. Tomás se fue al pueblo y no regresó sino hasta bien entrada la noche. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando en vez de una cerca encontró que el hombre había hecho un hermoso puente que unía las dos partes de la campiña? Sin poder hablar, de pronto se vio al frente de su hermano, que en ese momento estaba atravesando el puente con una sonrisa. Tomás, hermano, no puedo creer que haya sido tú el que haya hecho el puente, habiendo sido yo el que te ofendió. Vengo a pedirte perdón. Y los dos hermanos se abrazaron. Cuando Tomás se dio cuenta de que el carpintero se alejaba, le dijo: Buen hombre, ¿cuánto le debo? ¿Por qué no te quedas? No, gracias. Tengo muchos puentes que construir. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. El conflicto interpersonal es algo que se da entre las personas, es una realidad, el que necesitamos y tenemos que interactuar con otras personas todos los días, y estos a su vez tienen diferentes formas de pensar, experiencias, creencias, ideas, vivencias, etc. Sin embargo, es importante que si tenemos que vivir y compartir metas, deseos, puntos de vista, hay que construir esos puentes al escuchar más a la otra persona, enfocándonos en comprenderla, validar también el punto de vista del otro y buscar esa queja escondida para darle una solución con compromiso, y así podemos comenzar a reconstruir esos puentes. Y bueno, este programa lamentablemente se ha terminado, sin embargo te invito a que nos escribas a cabina@radiosoh.com y escríbanos, compártenos qué te gustaría escuchar. Te recuerdo también que este programa lo puedes encontrar en nuestra página web en www.radiosoh.com. Y con la frase como la que me quiero despedir, precisamente para no preocuparnos y no preocupar a nuestro segundo cerebro, que es el estómago, te comparto esta frase y dice así: La preocupación no quita los problemas del mañana, sino quita la fuerza de cada día. Con esta frase me despido deseándote que tengas una excelente semana. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo que la vida te bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar